Escucha ese fondo que tenemos, señor Cristian. Claro que sí. Leitmotiv del festival, ¿no? Cero latitud. Y bueno, queremos invitarles a todos nuestros amigos a escuchar. Tenemos un buen amigo en la línea, a quien le damos la bienvenida, un cordial saludo. Kevin. Kevin, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿cómo estás? Kevin, qué gusto. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, muy bien. Qué gusto escucharte, Kevin. ¿Qué tal te ha tratado la ciudad de Quito hasta el momento? Cuéntanos. Y estoy en un paraíso, no entiendo nada. Estoy lost in Quito. Muy bien, muy pero bien. Pero no, muy, muy bien, disfrutándolo. Acá, bueno, haciendo algo nuevo para mí, que es hacer de jurado de un festival de cine, el Cero Latitud. Un poco también, como decimos, de paso cañazo, venimos a tocar, a presentar el libro Ups junto al amigo dibujante Liniers, el jueves venidero. Así que muy, muy feliz de estar aquí por primera vez. Listo. Kevin, cuéntanos, es increíble esta cuestión de la música, cómo puede ir rompiendo fronteras, a pesar de que tus discos no son editados para aquí, para nuestro país, pues la gente los recibe muy bien, lo escucha muy bien, y me pareció verte con una grata sorpresa. Justamente estuvimos en el lanzamiento del festival, y verte y ver corear a todo el teatro tus canciones, ¿cómo te sentiste con eso? No, muy, muy feliz, sí, la verdad que... Como te digo, muy muy sorprendido, también sabiendo que bueno, que ahora ha cambiado mucho la dinámica de la música. Yo creo que a pesar de que los discos materialmente no se venden tanto, la gente consume más música que nunca, y volvió a tener mucha importancia eso del show en vivo, y lo de internet también, que es una movida increíble, ¿no? Te puedes llegar a la página, un mail de Tanganyika o de Islandia, ¿no? Entonces es como ha cambiado muchísimo la fisionomía de la música, de la cultura, y yo digo que uno puede ser masivo de culto, ¿no? Puede ir a llenar lugares para 500 o 1000 personas al DF o a Berlín o a Río de Janeiro o a Quito, y así es lo que estamos viviendo en estos días. Qué gusto, Kevin. Otra pregunta, ¿cuál sería el logo de Kevin Johansen? Y el logo de Kevin Johansen sería el logo de no tener logos. Muy bien. De algún modo, sí, con el último disco me divertía un poco la idea de los géneros musicales, cómo es que se cristaliza un género musical, los famosos que conocemos, ¿no? Como desde la bossa nova, un tango, una guaracha, ¿no? Una cumbia, y un poco Logo es un trabajo sobre eso, es una investigación sobre cómo es que se cristalizan los géneros, y los géneros tienen su propio logo finalmente, ¿no? Kevin, tú nos dejas siempre buena música aquí en nuestro país. Tú, si pudieras llevarte algo de Quito, ¿qué te llevarías? Sí, a su gente, que es imposible. hay muchos en España, eso lo sé. Y también han viajado muchos en los últimos años a la Argentina. Justamente estoy acá con un grupo de amigos que algunos han estado viviendo en la Argentina. Así que bueno, ha cambiado mucho también eso, ¿no? Todo es más cercano. Creo que es muy positivo en un punto, porque nos conocemos más, las mañas el uno al otro. Sobre todo entre latinoamericanos creo que hay mucha más cercanía que hace 20 años, ¿no? Hay menos ignorancia y más conocimiento de causa, y eso creo que nos ha acercado mucho, nos ha hecho que nos entendemos y nos comprendemos un poco mejor, ¿no? Es decir, hay más cumbieras intelectuales en Latinoamérica, Kevin. Sí, cumbieras intelectuales, aquí hay a Rolete, sí, ya, bueno, ustedes mencionaban la apertura del Festival del Cero Latitud, y sí, ¿no? Estaba muy... muy contento de ver que la gente conocía algunos de los temas y que estaban entusiasmados con que uno venga aquí por primera vez. Y bueno, para mí ha sido una fiesta. Y bueno, solo puedo responderles con lo mejor, y eso es intentar tocar y bueno, y disfrutar las noches quiteñas, ¿no? Kevin, ¿cómo te ha tratado entonces el festival mismo como tal? ¿Ya has visto algunas películas? Sí, claro. Estás en la selección oficial, ¿no es cierto? ¿Perdón? Estás como jurado de la selección oficial del festival. Sí, claro, sí, ya me vi unas 5 películas más. Wow. la la película de la apertura, una película muy interesante llamada Sleep Dealer. Sleep Dealer. Hoy me vi una película de Brasil llamada Venganza y sí, nivel muy muy bueno. Y bueno, la tarea difícil después junto al presidente del jurado y al grupo que nos toca decidir, bueno, quién es el mejor actor, la mejor actriz, la mejor película, etcétera. Listo, Kevin. Bueno, de verdad para nosotros un verdadero gusto tenerte como invitado especial en esta República Urbana. Te cuento que nuestro programa consta en ir formando una nueva república, tanto con propios y foráneos. Y qué mejor tener ciudadanos como tú, Kevin, tan creativo, tan propositivo. Y para nosotros muy importante tenerte por acá. Por favor, un saludo para el público, para la República Urbana que te está escuchando. Claro, un gran abrazo para la gente de la República Urbana y... Bueno, gracias por haberme dado la visa para entrar a tu república. Siempre bienvenido. Por favor, nos presentas la canción, el logo para toda la ciudad, para todo el mundo. Nos escuchan vía internet también, así que yo creo que es el estreno para Quito esta canción. En realidad no la he escuchado en otras radios y para nosotros qué bueno que seas tú mismo quien la presente directamente, la canción, el logo, Kevin, y nuevamente agradeciéndote por la atención prestada para nosotros. Cómo no, bueno, junto a la banda De Nada hemos hecho este disco logo, y si no tiene logo, falta poco, así que adelante con la República Urbana. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, ya te logo. Veneration Logo, ache, ache logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Manteca, chuleta, buceca, ya te logo. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te logo. Vengano, fulano, Caetano, ya te logo. Todo tiene logo, hazte logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje, ya te logo. Sarasa, bobasa, bobaje, ya te logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya te logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora, porque ahora ya es mañana, y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro, y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga, ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te logo. El rockstar, el popstar, el allstar, ya te logo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found the trademark, the brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat logo. Seguro no compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te logo. La roña, la doña, Macoña, ya te logo. El dating, el rating, skating, ya te logo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te logo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te lobo. Festival, carnaval, te lobo. Ya se fue, ya vendrá. pasará va. It's the